Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Así es, Rodo, y nos trasladamos aquí al barrio Noriani. Como te comentaba, Rodo, al principio del programa, si querés actualizarte sobre el lugar donde tenés que votar en las próximas elecciones, hay una carpa instalada por el municipio frente a la feria. Para que puedas averiguar, solo con el número de documento, de DNI, de libreta cívica o de enrolamiento también. Y si no, tenés otra opción, que es llamarnos a nosotros al 468-5296, que te lo averiguamos y te damos la información actualizada. Muy bien, Flor, qué grande, ¿eh? Qué servicio. Ahí está, bueno, ya están llamando. Bueno, calma, muchachos. Bueno, en esta vuelta al barrio queríamos también destacar la limpieza que se está haciendo en el barrio, el mejoramiento de plazas, realmente está cambiando el paisaje de nuestro barrio, y queríamos también enviarles un saludo a todos los vecinos, aquellos hombres y mujeres que con mucha dedicación están haciendo la limpieza aquí en el barrio. Y la Municipalidad de Almirante Brown ha dispuesto algunos teléfonos para abordar el tema de la basura. Decía que la Municipalidad de Almirante Brown ha dispuesto algunos teléfonos para abordar el tema de la basura. Y en caso de no tener recolección, hay que comunicarse con Servicios Públicos Municipales al 4214-0500, interno 133. Y para consulta, se puede llamar a la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable al teléfono 4214-055, interno 260. Y bueno, realmente todo lo que está sucediendo aquí en el barrio es muy saludable, así que ahora los invitamos a escuchar las voces del barrio a través de nuestro espacio Deporte y Salud. Por un nuevo tiempo para su vida. 1, 2, 3, arriba, abajo, estiren los brazos. 1, 2, respiren. Hacer ejercicio diario ayuda a la circulación. Permite tener una vida sana y nos libera del estrés. Rotando. 1, 2, 3, salte. 1, 2. El ejercicio diario ayuda a prevenir ataques cardíacos, problemas respiratorios. Por eso, date 20 minutos de tu tiempo para fortalecer tu cuerpo. Arriba, abajo. 1, 2, 1, 2. Haz ejercicio diario. Mantén tu vida sana. 1, 2. Un nuevo tiempo en salud. Mi nombre es Diego y soy profesor acá del Centro de Educación Física número 56 de Don Orione. Estamos haciendo actividades de pilates los días miércoles y viernes, pilates de piso, de colchoneta, que es muy bueno para aquellas personas que quieren hacer algo tranquilo y puedan desarrollar así un poco más los músculos que por ahí no están tan trabajados, y esto les va a servir para todos los días, para poder andar mejor, sentirse mejor. Al cabo de poco tiempo van a notar resultados que los van a llevar a que ellos mismos traigan a otras personas, ustedes mismos los traigan, y bueno, las personas que ya lo hicieron los disfrutan y pueden ver los resultados en poco tiempo. Así que bueno, los espero y que puedan venir pronto a la clase los viernes y los miércoles de 5:30 a 6:30 y 6:30 a 7:30. Bueno, las clases están dando en el Jardín Infancia Feliz número 1, que también funciona como guardería, enfrente de la Capilla Don Orione. Hola, mi nombre es Susana, y bueno, quería decir que desde el año pasado que empecé Pilates, la verdad que vi un cambio muy, muy bueno físicamente, y también anímicamente. Así que te lo recomiendo, porque no es una gimnasia así complicada. Te lo recomiendo porque te vas a sentir mejor, ya te dije anteriormente. Así que bueno, y aparte que es accesible, no te cuesta nada económicamente prácticamente, es una colaboración nada más que se hace, y yo te lo recomiendo, porque la verdad que noté el cambio. Yo pensé que no, pero no, vos te vas a dar cuenta que va cambiando tu cuerpo. Mi nombre es Sergio Sanelli, soy el vicedirector del Centro de Educación Física, y bueno, estamos difundiendo las actividades de natación. Ahora con el profesor Ledema, bueno, y el equipo directivo, organizamos unas clases de natación en el Club Independiente, que están los miércoles y viernes de 11:30 a 12:30 al mediodía, para bueno, todas las personas que son jubiladas y que no tienen esta posibilidad. Bueno, el Estado Provincial a través del Centro de Educación Física les da la posibilidad de aprender natación en la parte acuática. Así que invitamos a toda la comunidad que participe. Mi nombre es Fanny Ojeda, pertenezco al CEN número 56 del barrio Don Orione. Quería invitar a todas las chicas que sean mayores de 30 años a concurrir al CEN. Tenemos un equipo de vole de chicas para formar, nos estamos uniendo todas para poner una actividad física, para estar un poco mejor, que nos viene bien para la salud. Así que están todas invitadas las que quieran participar los días jueves a las 6 de la tarde y los días martes nos reunimos también a las 6 de la tarde acá en el CES número 66, que queda en Eva Perón, ¿no? En la avenida Eva Perones. Así que las que quieran venir están todas invitadas, de cualquiera sea de la edad, chicas mayores, están invitadas para que vengan a volei con adultos, con la señorita Fernanda. Siempre se dice que la mejor manera de combatir la pobreza y la violencia que esta genera es con la educación. Lo que nunca se aclara es si la educación la deben recibir los pobres para seguir siendo pobres pero con buenos modales, o también la tienen que tener aquellos que hacen que haya más pobres para empezar a preocuparse porque no los haya. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión, ya transitando la segunda hora del programa. Son exactamente las 11 horas 7 minutos. Y ahora damos paso a las noticias de Almirante Brown. Así es, Rodo, y se entregaron más de 150 nuevas escrituras en Brown. El intendente Darío Giustosi presidió el jueves 11 de junio una nueva jornada de escrituración social, en la que se otorgaron más de 150 documentos que acreditan la titularidad de las propiedades de los vecinos de Almirante Brown. El encuentro contó además con la participación del subsecretario social de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Terrera, y el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Local, Jorge Herrero Ponce, entre otros funcionarios. En esta oportunidad, el intendente Darío Giustosi destacó la importancia de poder contar con el documento que acredite como dueños de su vivienda a los habitantes del municipio, ya que tener nuestra escritura nos da la seguridad, la certeza y la garantía del techo propio donde se incuban todos los proyectos de familia. Asimismo, hizo hincapié en el enorme esfuerzo de gestión realizado en torno a la regularización dominal. El esfuerzo valió la pena y estamos viendo los resultados. La modificación de la ley sobre el tema dominal posibilitó que más de 180.000 familias de toda la provincia de Buenos Aires normalicen su situación habitacional. Durante 13 años, el pedido incesante de una sede propia para los excombatientes de Malvinas de Almirante Brown fue desoído. Y en los primeros meses de gestión, el intendente Darío Giustosi se comprometió a conseguirla. Hoy está próxima su inauguración. José Luis Ferreira, actual coordinador de la Oficina de Excombatientes dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades del municipio, recuerda bien la historia. Por el año 1995, los veteranos de guerra de Brown se juntaban en la Plaza de Bursaco o en la casa de algún amigo para compartir las problemáticas y buscar soluciones. Nacía de esta manera, aunque sin espacio físico donde desarrollarse, el Centro de Excombatientes Puerto Argentino de Almirante Brown. Luego se concibió un área dentro del municipio y a partir de allí surgía con más fuerza la necesidad de tener una institución propia que tras largos años de pedido se concretó con la gestión del intendente Darío Giustosi. En un año y medio de gestión hemos logrado lo que no logramos en 13, enfatizó Ferreira. Estábamos acostumbrados a discursos vacíos sobre la soberanía y el reconocimiento a los héroes. El intendente Darío Giustosi es generación Malvinas y se siente muy identificado con la causa. Lo dijo la primera vez que nos convocó, le hicimos el pedido de la sede, se comprometió y cumplió, añadió. Cabe señalar que la sede, construida y próxima a inaugurarse en las calles Centenario y Colombres en la localidad de Adrogué, no solo representará a los 300 veteranos de guerra del distrito para brindarles apoyo y contención, sino también será un espacio abierto a toda la comunidad para concientizar e implementar políticas sociales a través de la participación ciudadana. Y más de 20 cuadras de asfalto linderas a la Ruta 4 en San Francisco Solano fueron inauguradas el jueves último por el gobierno municipal en el marco del plan de pavimentación que buscará llegar a las 1.200 cuadras en el término de este año. Para el corte de cinta se dieron cita en la intersección de Charcas y Violeta gran cantidad de vecinos de la zona y funcionarios municipales. El intendente Darío Giustosi dijo que esta obra cobra gran importancia para la zona, ya que la calle Violeta corre paralela al camino provincial y de aquí en más se transformará en una vía alternativa de circulación. Es por esta razón que decidimos priorizar la pavimentación de esta calle, no solo para aliviar el intenso tránsito de la ruta, sino también para llevar la mayor seguridad a los vecinos del barrio que podrán circular por este asfalto con un tránsito menos intenso. Al finalizar el acto, la delegación se trasladó a pocas cuadras frente a la Plaza 13 de Julio, donde funcionan las escuelas 29 y 30, hasta donde llegó el intendente Darío Giustosi para acercar subsidios que serán utilizados en mejoras edilicias y material didáctico. En el marco de las intensas actividades que realiza la Subsecretaría de Cultura de Almirante Brown, para lo que resta del mes de junio se prevé la presentación de importantes figuras del espectáculo nacional y local que engalanarán los escenarios del distrito. En este sentido, hoy, sábado 13 de junio, a partir de las 20 horas, el prestigioso guitarrista Juanjo Domínguez actuará una vez más en la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, con un evento musical que los vecinos podrán disfrutar libre y gratuitamente. Esta noche, entonces, se podrá disfrutar desde jazz hasta valses criollos, pasando por tangos, milongas,